Yo soy Kutumi. Bienvenido, Kutumi. En los amores, donde habito, es necesario darles vuestras aleluyas y mis gracias. Regreso a vos desde un mundo llamado Ai. Allí vivo en las grandezas más importantes. Muchos viven conmigo y de ellos no sé, pero son tan grandes como yo. En mi vida pienso como vuestro ser piensa. Y cuando lo hago, regreso a vos para exaltarte y decirte cómo es de grande pensar en ti. Cuando piensas, ¿dónde estás? ¿Y qué haces? ¿Cómo yo lo hago? Vuestro pensamiento hace suceder unos sonidos. Y esos sonidos se llaman el lenguaje de él. Sus fonemas. Yo soy Kutumi, perteneciente a la raza de los mayores. Vivo de la verdad y del amor. He sustituido la magia donde antes habité en vuestro mundo, la tierra, por mí. Y he regresado por mis amores a decirte que más posible sería para ti hablar de los sonidos que emite vuestro pensamiento contigo, que hablar por tu boca con otros. Vuestra boca no dice nada. Pero tu pensamiento tiene que emplearla ante los seres que viven a tu lado. Fonéticamente, cuando vives una comunidad, te haces no posible e incapaz para hacerte ante ella. El que quiere decir lo que piensas. en las etapas elevadas para ti, la vida no necesita hablar palabras, necesita pensarlas. Con palabras fonéticas. Que viven más allá de lo que tú eres. Soy Kutumi. Del campo modular. Hay. Y vengo a vuestro mundo a fundar la sencillez en vuestro corazón para que seáis por él más pensante que aquel que dice. Y puedes, en los momentos donde vuestra vida en tu planeta actual está haciendo rebelión, decir pensamientos. Y hacerte silencioso ante otros. Y decid tu nombre cuando te traiga los míos. Para que ellos sean los fonéticos de tus palabras. Y decid tu nombre, para que los fonemas de mi existencia lleguen a ti, a vos, Señor, y ellos siempre te acompañan. Yo fui Gaspar en vuestro mundo. Hoy soy Kutumi en el que habito. La sencillez me lleva. Soy una unidad en el universo. No dependo de ningún ser extraño y amo la sociedad superior que me espera. Llego a ti regresando de mí para ayudarte a que regreses por el tiempo. A tu estancia, para que desde allí vayas a donde quieras estar siempre, como yo, Kutumi soy. Cuando vives la sencillez de vuestras palabras, el fonema del pensamiento distribuye sinfonía. Cuando vives la sinfonía, triunfas sobre tu materia y no la necesitas más. Cuando triunfas sobre la materia, vives con el bien y te haces un rey ante ti. Yokutumi, te enseñaré más para que emplees fonemas en el pensamiento y no por tu lenguaje, y vivas pulcro. Yokutumi, en el deseo de aprenderme los sonidos universales, te enseñaré dónde está el báculo del centro de la fuente. Vivid en vuestra necesidad el sabor de los sonidos que os corresponde vivir. Llamad a mi puerta cada vez que deseéis, que mi casa será la tuya. En ella te guardaré y te tendré siempre hasta tu deseo, enseñándote sonidos pensantes. Ante vos, en vuestra tierra, seré Kutumi. He sido nombrado el rey del rayo rosado. Sea un bienhechor mío. El rayo rosado te llevará. Mi sol, mi vida. Por mi rayo rosado tendrás tu amor. Y tu fuerza ante el amor. La sencillez de vuestras palabras a otros y la armonía por ellas, para hacerte grande ante ti y ante nosotros que te esperamos en tu futuro. Aprended a decir que como la vida es, para ti eres tú. advocarla para que sintáis sin sentimiento alguno que la sencillez es la grandeza del amor en vuestro cuerpo material. En mi deseo quiero establecerme en vuestro mundo y en vuestra hermandad. Grandeza absoluta es para mí que alguien me represente en ella. Para traeros siempre mi voz, mi enseñanza y ayudaros hasta donde sean felices de nuevo. Soy Kutumi. De ahí. En mi mundo vive María y otros que conocéis. Dejadme trazar en algún lugar de vuestro cuerpo un rayo rosa mío, para penetrar con él la sencillez de mis palabras y el amor con el cual tienes que vivir la vida que te corresponde. Determinad quién serás. Prontamente les llamaré para darles algunas enseñanzas sin cuestionamiento alguno en el amor de la alegría y de la servilidad en la cual llegué. Bendición.